quiero repetir los besos que tú me das. Mami, yo te lo advertí, deja que fluya la temperatura tuya. Dios bendiga esa nalga suya, a ti no hay quien te sustituya. Sí, cuando sale el sol, yo te quiero ver. Nos comemos con la mirada, nadie sabe nada. Una calentura sube la temperatura, tú estás dura. Nadie está a tu altura, tú me tientas. Hoy quiero darte cuando sale el sol. Hoy solo yo quiero. Sol, sol, sol, nena, ¿qué problema si te hago el amor? Si te hago el amor. Yeah, yeah. Siento, siento que toco el cielo cuando estoy adentro. Baby, esta nota me da pa' ti. Baby, tú y yo bailando encima de la arena. Una como tú, ¿qué problema? Si de cena, oh, oh, oh. Tu mamá contigo se pasó, oh, oh. Hicieron completa, tiene top, top, top. Quiero los papeles de ese top, top, top. Lo hacemos despacio. Yo soy un Richard Mille, el novio tuyo es un Casio. Baby, está buena sin tener que ir al gimnasio. Oh, yo me caso. Sol, sol, sol, nena, ¿qué problema si te hago el amor? Oh, oh, oh, oh. Si te hago el amor. Oh, oh, oh. Y calor, wow, en la arena tú me calientas más fuerte que el sol, sol, sol, nena, ¿qué problema?